Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Las 8, las 7 en Canarias. 24 horas, Radio Nacional de España. Antonio Delgado. ¿Qué tal están? Muy buenas noches. Un nuevo día y nuevos casos de coronavirus en España. Ya son 23 las personas contagiadas tras los últimos positivos confirmados en Castilla y León y la Comunidad Valenciana. De todos esos casos, hay tres especiales, los de Sevilla y Madrid, porque son personas que no han viajado a Italia ni consta que hayan tenido contacto con personas que lo hayan hecho y, por lo tanto, sugieren que el coronavirus ya circulaba por nuestro país antes de que se conociera el brote italiano. Además, uno de los enfermos de Madrid se encuentra en estado grave. Ante el avance del virus, el gobierno se plantea un posible cambio de escenario. Ahora mismo tenemos que andar con mucho cuidado, ser muy precavidos. Si es necesario, en algunos casos es quizás preferible incluso sobreactuar un poco, siempre con cierta lógica, pero sobreactuar un poco antes que dejar que esto nos llegue a superar. No estamos todavía ahí, a diferencia de Italia, donde, como saben, ya hay cuarentenas, o de Japón, que ha cerrado sus escuelas a partir del lunes, o de Arabia Saudí, que ha suspendido incluso la peregrinación a la Meca. En China, en cambio, el origen de la enfermedad, el número de contagios sigue remitiendo. Hoy ha sido el menor en un mes. El coronavirus, una enfermedad que no es grave, pero tampoco banal, insisten las autoridades sanitarias. Las bolsas siguen sintiendo el miedo a sus efectos económicos. Hoy un nuevo descalabro, Íñigo Inchusta. Sí, el rebote de ayer fue un espejismo y el miedo se ha vuelto a apoderar de los inversores. Wall Street modera pérdidas hasta ahora, pero su desplome inicial ha sido la puntilla para las bolsas europeas, que han caído por encima del 3%, salvo Milán. Londres y Madrid han liderado esos descensos. Para el IBEX 35, que ha perdido los 9.000 puntos, ha sido su segunda mayor caída del año y retrocede a niveles de octubre. El petróleo es el otro gran afectado. El barril de referencia en Europa acumula casi un 14% de pérdidas en 7 sesiones. Ahora cae un 3% e intenta no perder los 51 dólares. El Texas se desploma un 4% y se sitúa por debajo de los 47. Así que la deuda y el oro siguen siendo valores refugio para los inversores. Luego se lo ampliamos. A todo esto, el gobierno ha superado su primera prueba de fuego en el Parlamento y lo ha hecho gracias a la abstención de Esquerra Republicana. Lo importante es que la senda ha sido aprobada por la mayoría de los grupos y que en este momento ya tenemos los primeros peldaños para construir el presupuesto y en ello estamos. Y hoy, con nuestro voto, les damos un margen de confianza para que el diálogo y la negociación puedan... Les damos un margen de confianza, dice el portavoz de Esquerra, Junts per Catalunya. En cambio, ha votado en contra. Esta tarde, por cierto, hemos sabido que la cárcel de Lladoners va a permitir a Oriol Junqueras y a Raül Romeva salir a trabajar 3 días por semana. Con ellos ya son 7 los condenados por el procés en ese régimen de semilibertad. Se lo contaremos. También el accidente de un avión de entrenamiento militar en la base de San Javier le ha costado la vida a un comandante de la patrulla Águila. Es el tercer siniestro similar desde agosto. La portada no estaría completa sin saber qué tiempo nos espera. Iván Albizu. Buenas noches, mañana viernes continuaremos con tiempo anticiclónico, con ambiente soleado, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas, aunque a últimas horas en el oeste de Galicia se esperan cielos nubosos con alguna gota debido a la aproximación de un frente frío, además de fuerte viento del suroeste con rachas de 90 a 100 km por hora en la Cantábrica, en picos de Europa o en Líbana. También probabilidad de cielos turbios por calimas poco densas. Y en cuanto a las temperaturas, última jornada suave de la semana con ascenso térmico casi generalizado, sobre todo en el interior peninsular, máximas que rozarán los 16 grados en A Coruña, 17 en Barcelona, 19 en Madrid, 21 en Alicante, 23 en Zaragoza, 25 en Granada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 8 y 3, una hora menos en Canarias, empezamos 24 horas. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Comenzamos marzo investigando Teatro Documento con Chévere. Maneira de conectar los distintos territorios. Curva España es lo último de estos veteranos gallegos. La Sala, con Daniel Galindo. Elena Fortún no solo fue la autora de Celia. Soy una admiradora. ¡Carmen Laforet! A ella nos acercan María Folguera, Montse Díez y Ana Mayo. Es muy difícil exponer tu cuerpo, vender tu cuerpo. Escuchamos a Natalie Poza y viajamos hasta Rosario, en Argentina. La Sala, los sábados a medianoche, las 11 en Canarias. Radio Nacional de España. ...24 horas... Radio Nacional de España. Antonio Delgado. Ya son 23 las personas hospitalizadas por coronavirus en nuestro país. Los últimos, 2 casos en Castilla y León, 1 en Valladolid, otro en Segovia, y 6 nuevos que acabamos de conocer en Valencia. Allí está Amparo Cervera. En total se han confirmado 6 nuevos casos. Todos ellos presentan síntomas leves. 2 están ingresados en el Hospital General de Valencia. Son 2 varones que se contagiaron por contacto con el periodista deportivo infectado que contrajo el COVID-19 en el viaje a Milán por el partido de fútbol del Valencia, aunque estos 2 hombres no viajaron a la ciudad italiana. Los otros 2 ingresados en el Hospital Clínico de Valencia también son del entorno del periodista deportivo y sí viajaron a Milán. Los otros 2 casos son una mujer ingresada en el Hospital de Sagunto, que había viajado recientemente a Milán, y un estudiante italiano ingresado en el Hospital Peset de Valencia, que también viajó al norte de Italia. Ana Barceló, consellera de Sanidad. Cuanto se informa al entorno de estos pacientes que han sido declarados positivos, se valora y se actúa, como ha sido el caso, y por eso decimos y trasladamos que ha funcionado perfectamente el protocolo. Con estos ya son 8 los casos de coronavirus confirmados en la Comunidad Valenciana. En la Comunidad de Madrid esta mañana se anunciaban 2 casos nuevos y son 2 personas que no habían estado en Italia y que por lo tanto se habrían contagiado aquí. Uno de esos enfermos tiene 77 años, sufre patologías previas y se encuentra ingresado en la UCI en estado grave. Graciela García, buenas noches. Buenas noches. Los 2 nuevos casos detectados en Madrid estaban ingresados en el Hospital de Torrejón. No habían viajado a zonas de riesgo, pero el causante de su infección respiratoria no estaba identificado. Al hacerles las pruebas protocolarias, dieron positivo. Yolanda Fuentes, directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Lo que está establecido dentro del protocolo es las neumonías no filiadas, los que los profesionales no han podido detectar el origen, que no sea una gripe, que no sea una bacteriana, y que nos quede la duda de cuál pueda ser el origen, es la que se están investigando en este momento, porque así se ha decidido en el protocolo a nivel nacional. Por eso se ha identificado el de Sevilla y por eso hemos identificado estos 2 en el Hospital de Torrejón. La Consejería de Sanidad madrileña trabaja ahora en 2 frentes: averiguar cómo se contagiaron estos 2 nuevos casos y controlar los contactos que hayan tenido en el propio hospital y en su vida familiar, profesional y social. Algo parecido ocurre con el paciente ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de la capital andaluza, de Sevilla. Como no viajó a Italia, se especula con que el contagio habría sido aquí, en España. Se está investigando cómo. De momento no se ha detectado ningún caso relacionado con él. El Ministerio de Sanidad insiste en que la enfermedad no es grave, pero tampoco es banal. A medida que aumenta el número de casos, aumenta también la probabilidad de que se produzca alguna muerte en España. La aparición de contagios locales lleva al gobierno a plantearse ya un cambio de escenario. Begoña Sanz. Las autoridades sanitarias buscan el foco primario en estos casos en los que no ha habido vínculo epidemiológico con las regiones de Italia y otras zonas de riesgo del coronavirus. Una investigación que rastrea contactos y movimientos de los pacientes. En el caso de Sevilla ya han pasado varios días del periodo de incubación y no han aparecido más, aunque según ha explicado Fernando Simón podrían haber sido muy leves o asintomáticos. De momento no se puede hablar de transmisión comunitaria, dice el director del Centro de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, y si la hubiera, se pasaría a un nuevo escenario. Las implicaciones de cambiar de nivel son muy importantes. Vamos a hacer un esfuerzo por no llegar tarde en ningún caso, pero lo que también vamos a hacer es un esfuerzo es por, si no hay ninguna evidencia que nos indique la necesidad de cambiar de escenario, hacerlo. Creo que todos somos conscientes, por lo que hemos visto a nivel global, de las implicaciones de pasar a un escenario de mitigación. De los 5 españoles repatriados de Wuhan, ninguno ha mostrado síntomas. Están ingresados en el Hospital Gómez Ulla para seguir la cuarentena. El coronavirus ha llegado ya a medio centenar de países y algunos de ellos sí que están tomando ya medidas excepcionales. Sara Alonso, buenas noches. Buenas noches. La Organización Mundial de la Salud sigue incidiendo en un mensaje de prudencia. This is not a time for fear. This is a time for taking action. No es tiempo para el miedo, sino para la acción, para prevenir infecciones y salvar vidas, decía el director general de la organización, Tedros Adhanom. En ese sentido, diferentes países están tomando medidas para prevenir aglomeraciones. Irán, cuya vicepresidenta para asuntos de familia ha dado positivo, ha cerrado la frontera con China. En el caso de Arabia Saudí, han suspendido las peregrinaciones a la Meca. En Japón, se ha decretado el cierre temporal de las escuelas. También se han suspendido los partidos de Liga de Fútbol. Corea del Sur ha cancelado el preolímpico de remo y en ese sentido, y aunque aún es pronto, comienza a planear la duda sobre los Juegos Olímpicos de Tokio. Aunque el responsable de emergencias de la OMS, Mike Ryan, ha dicho que todo el mundo está trabajando para que puedan celebrarse, advirtiendo que en tiempos del Zika o del SARS se llevaron a cabo con las precauciones debidas. En estos momentos hay en el mundo 82.000 contagiados en 48 países. En China, en el epicentro, hay menos contagios al día que en el resto del mundo y hoy ha sido la jornada con menor mortalidad desde hace un mes. 24 horas. Antonio Delgado. En Murcia, en La Manga, un piloto del Ejército del Aire ha fallecido al caer al mar su avión de entrenamiento. Es el tercer accidente de este tipo desde el pasado verano. Murcia, Javier Cortijo. Durante unas horas se ha querido mantener la esperanza, pero el Ejército del Aire confirma el fallecimiento del comandante Eduardo Garbalena Crespo, el piloto del C-101 que se ha precipitado al Mediterráneo frente a la Manga del Mar Menor poco antes de las 4 de la tarde. El comandante Garbalena era el responsable del solo de la patrulla Águila, el encargado de llevar el avión a sus límites de la forma más segura y espectacular. Contaba con una experiencia de más de 2.000 horas de vuelo en diferentes escuadrones del Ejército del Aire, entre ellos el ala 14 al mando del caza Eurofighter. Este es el tercer accidente de una aeronave de la Academia General Militar en los últimos meses. Los dos anteriores tuvieron lugar en agosto y en septiembre, con un total de 3 fallecidos. El presidente del Gobierno ha expresado a través de un mensaje en Twitter sus condolencias a la familia del piloto. Sí, 164, más 4 votos emitidos telemáticamente, no 150, abstenciones 19. En consecuencia, quedan aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2021-2023. El Gobierno, ya lo escuchan, pasa su primera prueba de fuego. El Congreso ha aprobado la senda de déficit y el techo de gasto, que son los pasos previos para elaborar y tramitar los presupuestos. Así lo decía en los pasillos de la Cámara Baja, tras el Pleno, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Creo que no había ningún motivo, todo lo contrario, para votar contra esta senda, pero lo importante es que la senda ha sido aprobada por la mayoría de los grupos y que en este momento ya tenemos los primeros peldaños para construir el presupuesto y en ello estamos. La oposición critica, en cambio, que el Gobierno se haya apoyado en el apoyo de los independentistas, en la abstención exactamente de Esquerra Republicana. Dice el líder del PP que Sánchez solo busca mantenerse en la Moncloa a toda costa. Pablo Casado. Solo tenemos que aventurar, seguramente, que a donde quiere llegar es a lograr mantenerse en el poder, aprobando unos presupuestos con los votos de los que quieren romper España y ofreciéndoles, a cambio, la apertura de un periodo constituyente por la puerta de atrás, al margen de cualquier previsión constitucional. Senda de déficit, techo de gasto aprobados gracias a la abstención de Esquerra. Los republicanos dicen que dan ese voto de confianza al Gobierno después de que se haya puesto en marcha la mesa de diálogo. Junts per Catalunya, en cambio, ha votado no. Vuelve a ponerse de manifiesto la división en el independentismo. David Fernández. La votación de la senda de déficit ha vuelto a sacar a relucir las grietas entre los independentistas. Tras la reunión de ayer en Moncloa, Esquerra ha optado por dar un balón de oxígeno al gobierno. Le hallan así el camino a los presupuestos. Joan Margal. Ustedes están cumpliendo, por ahora, con lo que acordamos. Y hoy, con nuestro voto, les damos un margen de confianza para que el diálogo y la negociación puedan avanzar. Desde Esquerra reprochan a Junts que haya votado no cuando habían acordado una posición común. Creen que no tenían razones y que solo lo han hecho para desmarcarse pensando en las elecciones en Cataluña. La portavoz de Junts advierte, no darán un cheque en blanco. Laura Borràs. No va a tener nuestros votos de un modo gratuito. Lo que no puede ser es tener que mendigar lo que el gobierno debe de pagar. Borràs desvincula la marcha de la mesa de diálogo con su apoyo no a los presupuestos. Junts y Esquerra se miran de reojo con las elecciones catalanas en el horizonte. Fuentes de la negociación creen que Torra puede levantarse de la mesa cuando más le interese para la convocatoria electoral. Se lo decíamos en portada. La Junta de Tratamiento de la prisión de Lladoners permitirá salir de la cárcel 3 veces por semana al ex vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de Esquerra, Oriol Junqueras, y al ex conseller Raúl Romeva. Se aplica el artículo 100.2 del régimen penitenciario por el que podrán salir durante 6 horas para trabajar siempre entre semana. Recordemos que Junqueras está condenado a 13 años de cárcel por sedición y Romeva a 12 años. Ya son 7 los presos del procés los que disfrutan de este permiso penitenciario. Declaración de intenciones en el Congreso del ministro de Seguridad Social. Y ojo porque es interesante. José Luis Escrivá confirma su intención de implantar un ingreso mínimo vital para luchar contra la desigualdad y promete que estará en vigor el año que viene. Esperanza Martín. El nuevo ingreso mínimo vital será una prestación de la Seguridad Social a la que las comunidades autónomas podrán añadir complementos sin solaparse. El Ministerio tiene ya un modelo preliminar. Su idea es que esté operativo el año que viene y tenga una dotación suficiente. Su implantación será gradual y su objetivo contribuir a la inclusión de los más vulnerables que se han ido quedando atrás por culpa en parte de las políticas públicas poco eficaces. José Luis Escrivá, ministro. Lo que hay que hacer es abordar los problemas desde toda su complejidad, hacerlo con la mayor evidencia posible y así tendremos políticas públicas buenas, porque las políticas públicas en España, todas en general, son relativamente mediocres. Escrivá asegura que la seguridad social es sólida y solvente, tanto que puede revalorizar las pensiones con el IPC y garantizar una tasa de sustitución, el porcentaje que supone la pensión sobre el último sueldo similar al actual, sin generar problemas. Eso sí, hay que descargar al sistema de gastos que no son suyos y retrasar la edad real de jubilación a base de incentivos positivos que, según el ministro, no se han explotado lo suficiente. A todo esto, el PSOE habría ampliado a 12 puntos su ventaja sobre el PP en estimación de voto. Eso al menos apunta el barómetro del CIS correspondiente al mes de febrero y que hemos conocido hoy. El sondeo elaborado entre el 1 y el 11 de febrero coloca como tercera fuerza a Unidas Podemos, que baja 2 puntos en respecto a la anterior encuesta, seguido de cerca por Vox, que se queda como cuarta fuerza con el 13,4% de la estimación de voto. Por detrás está Ciudadanos, que gana hasta 1,6 puntos sobre el anterior barómetro. En lo que llevamos de 2020, en lo que llevamos de año, apenas 2 meses, 13 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Y ese barómetro del CIS también ha preguntado por esa lacra. El 70% de los encuestados apuesta por redoblar esfuerzos, por endurecer las leyes, pero también por ofrecer más educación para la igualdad. Leticia Arenas. La igualdad real está lejos para 8 de cada 10 españoles. Dicen que queda mucho camino por recorrer para que hombres y mujeres logren la igualdad en derechos y en oportunidades. Y además, hay casi unanimidad con la violencia de género. Más de 9 de cada 10 encuestados consideran que es un problema preocupante. Y solo el 4%, un porcentaje muy bajo, afirma que la violencia que se ejerce contra las mujeres no es un problema. El CIS ha abierto una página especial en este barómetro de febrero, semanas antes del 8M, y concluye que para una gran mayoría, para más del 70%, la ley se queda corta y hay que hacer más para luchar contra la violencia de género. Entre las posibles soluciones aportadas, la mayoría se inclina por endurecer las penas, por seguir educando en la igualdad y por ampliar la protección de las mujeres que denuncian. Según este barómetro, la mitad de los españoles apoya las manifestaciones del 8M. Creen que sirven para fortalecer las reivindicaciones del feminismo. En España mueren cada año más de 50.000 personas por patologías derivadas del tabaco, del tabaquismo. Lo ha recordado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, al anunciar en el Congreso la elaboración de un plan integral contra ese problema. Medidas como la ampliación de los espacios sin humo y también, dice Illa, una subida de la fiscalidad del tabaco. Esto último, el Ministerio de Hacienda no lo tiene claro. Irene Castellar. Hacienda mantiene que no se puede aumentar la fiscalidad del tabaco porque ya está al máximo, al 21%, una subida que sí plantea el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Nuestra posición favorable a que se amplíe la fiscalidad sobre el tabaco y los productos relacionados. Los precios del tabaco en España se encuentran entre los más bajos de Europa, con un precio medio de la cajetilla de aproximadamente 5 euros frente a los 10 euros que tienen los países de nuestro entorno europeo. Es una de las medidas que pone sobre la mesa Sanidad para endurecer la ley antitabaco, junto con la creación de más espacios sin humo, prohibir fumar en el interior de los coches o instalaciones deportivas al aire libre y la implantación de cajetillas neutras sin colores ni logos. Una cosa más, quedan 3 días para que empiecen las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre los detalles de la futura relación entre los dos bloques una vez que el Reino Unido ha salido de la Unión. Bueno, pues el primer ministro, Boris Johnson, sigue en su línea y hoy ha dado un ultimátum a Bruselas. Corresponsal en Londres, Jordi Barcia. Sí, juegan fuerte los británicos. Cuando la negociación todavía no ha arrancado, lo va a hacer el lunes, Boris Johnson, con su estilo habitual del todo o nada, avisa ya de que podría levantarse de la mesa en junio, si para ese entonces no hay ya un borrador de acuerdo comercial. 4 meses, por tanto, para resolver diferencias fundamentales. El Reino Unido quiere distanciarse de la Unión Europea, lo decía el ministro Michael Gove. Por dejarlo claro, no buscaremos un alineamiento con las normas de la Unión Europea, con sus condiciones, bajo sus leyes o bajo las instituciones comunitarias, decía, para poder, llegado el caso, cambiar su legislación laboral y medioambiental o dar ayudas públicas a empresas en peligro. Y eso es exactamente lo que teme Bruselas, que una empresa alemana, francesa o española no pueda competir con una compañía británica ayudada por el Estado. El Reino Unido se convertiría en un competidor desleal a sus mismas puertas. Discrepancias, por tanto, en las futuras reglas del juego, pero también, por ejemplo, en otros capítulos como la pesca. Londres quiere dejar de compartir sus aguas y negociar la entrada de pesqueros comunitarios año a año. A punto de dar las 8 y 20, una hora menos en Canarias, el momento de escuchar las noticias de su comunidad. Radio Nacional de España, Madrid, Francisco Pérez. Buenas noches. Hoy se han comunicado 2 nuevos casos de coronavirus en Madrid que elevan a 4 los infectados. Los 2 han aparecido en Torrejón de Ardoz y preocupan porque no refieren ningún vínculo con las zonas afectadas, por lo que las autoridades intentan reconstruir contrarreloj sus movimientos y sus contactos. Uno de ellos se encuentra además grave en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Torrejón. Yolanda Fuentes es la directora general de Salud Pública. No tienen vínculo epidemiológico de viaje a zona de riesgo, por lo que no estamos haciendo en este momento el análisis de situación y haciendo las entrevistas a sus familiares y a ellos mismos para ver si pueden haber tenido algún contacto con algún caso en nuestra región. Estamos en esa fase de investigación epidemiológica. Pues enseguida se lo ampliamos. Antes les contamos cómo se circula a estas horas por las carreteras y si se ha despejado ya la M50 a la altura de Getafe, donde un accidente múltiple ha dejado una 20 de heridos leves y uno de carácter moderado. DGT, Mónica Sáez, buenas noches. Buenas noches. Hasta ahora seguimos muy pendientes de ese accidente en la M50 que está congestionando el tráfico en la zona de Vallecas en sentido A4. Mucha precaución porque ya son 7 los kilómetros de retenciones que está generando. Se recomienda que utilicen un itinerario alternativo por la M45. Además, complicaciones de acceso a Madrid por la A1 en Las Tablas, A2 en el cruce con la M30 y también por la A6 en El Plantío. Dificultades de salida de la capital por la A3 en Rivas, A4 en Pinto y también dificultades en ambos sentidos en la A1 a su paso por Alcobendas. Gracias. Y en cuanto al tiempo, mañana vuelven a repuntar las temperaturas. Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda. Mañana viernes las temperaturas siguen subiendo en la Comunidad de Madrid, ascenso térmico que será más notable en el sur. Se prevé una máxima de 21 grados en Aranjuez, 20 en Getafe, Alcalá de Henares y San Sebastián de los Reyes, 19 en Madrid y el Móstoles, 18 en Collado Villalba y 16 en Navacerrada. Temperaturas suaves a las horas centrales del día, pero amaneceremos con ambiente frío, con mínimas en torno a los 2-3 grados. Tiempo estable, seco soleado, con cielo poco nuboso o despejado y algunos intervalos de nubes altas durante la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Son las 8 y 22 minutos, comenzamos. Permanece grave en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Torrejón de Ardoz uno de los 2 pacientes con coronavirus detectado la pasada madrugada. El otro se encuentra en este mismo centro, pero en planta. Las autoridades sanitarias investigan la ruta de su contagio, ya que no consta que visitaran a zonas de riesgo. Con ellos ya son 4 los infectados en Madrid. Graciela García. Son los primeros casos en la región en personas que no habían viajado a zonas de riesgo y por eso se intenta averiguar cómo y dónde se contagiaron. También se estudia su entorno para prevenir nuevos positivos. Yolanda Fuentes, directora general de Salud Pública. Se está realizando también el estudio de contactos por parte de los servicios de prevención de riesgos laborales y de la Dirección General de Salud Pública, tanto de los contactos profesionales en el hospital como de los contactos familiares y de vínculo social. Ambos seguirán ingresados en el hospital de Torrejón, mientras en el Carlos III continúan los 2 jóvenes que dieron los primeros positivos, prácticamente asintomáticos, ya que, como recuerda el doctor José Ramón Arribas, jefe de la Unidad de Infecciosos de La Paz, lo normal en personas sanas es que el coronavirus curse como una enfermedad leve. En la inmensa mayoría de los pacientes con coronavirus es una enfermedad leve. Además, los 5 españoles repatriados hoy de Wuhan ya están ingresados en el Hospital Gómez Ulla, donde pasarán 14 días en cuarentena. Pues el miedo al coronavirus ha disparado la demanda de mascarillas, un producto ya difícil de encontrar en los establecimientos habituales. En los centros médicos se están reportando desapariciones. Tal es el caso del Hospital Infanta Leonor. Su dirección ha tenido que establecer medidas adicionales de control para lograr un uso racional de las mascarillas, restringiendo su uso a los definidos en los protocolos. A pesar de la desaparición de cientos de unidades, este centro ha aclarado que la asistencia a pacientes no se ha visto mermada. La economía madrileña creció un 3% en 2019, un punto por encima de la media nacional. El Ejecutivo presume de crecimiento, el mayor, dice, desde hace 3 años de España, y también presume de perspectivas, Pepi Martín. La Comunidad de Madrid creció en 2019 un 3%, un punto más que el resto del país. Dato positivo para el vicepresidente Ignacio Aguado, que además resalta que la región también está a la cabeza de PIB per cápita. En la Comunidad de Madrid el PIB per cápita es superior a 35.000 euros, que es una cantidad 9.000 euros superior al de la media nacional. La cifra absoluta del PIB de 2019 ha sido de más de 230.000 millones de euros, y eso nos sitúa como un referente por primera vez dentro del cómputo de las regiones, porque es la primera vez que superamos a Cataluña. En materia de inversión extranjera también los datos son de récord, porque a la comunidad llegaron 2 de cada 3 euros del total. Sobre las perspectivas para 2020, el consejero de Economía, Empleo y Competitividad, Manuel Jiménez, destaca que las proyecciones son positivas. Creceremos entre el 2,4 y el 2,1%, con un aterrizaje suave en un contexto de mucha dificultad y que generará en los próximos años hasta 150.000 nuevos empleos en la Comunidad de Madrid. Para este año, el Ejecutivo se fija como objetivo dotar de un mayor peso al sector industrial en la región. El Ayuntamiento de Madrid ha presentado esta mañana su campaña institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo. El lema que lucirá en carteles y marquesinas será "Por todas, más igualdad, seguimos". Con él, explicaba el delegado de Familias, Pepe Aniorte, se quiere poner en valor todo lo conseguido. La nueva estación que queremos para Chamartín va a revolucionar esa concepción tradicional de estación ferroviaria meramente funcional para el transporte. Pues no era este el testimonio que queríamos escuchar. Escuchaban al ministro José Luis Ábalos en la presentación de la nueva estación de Chamartín. Ahora sí, vamos a escuchar a Pepe Aniorte hablando de la campaña institucional con motivo del 8M. Eso todo, por una parte, quieren poner en valor todo lo que se ha conseguido en el ámbito del feminismo, todo lo que hemos avanzado y en tan poco tiempo. Y hay que reconocer, al final, todo ese trabajo hecho en el ámbito del feminismo y todo lo logrado en derechos. Avances que se ven ensombrecidos por otras realidades, por ejemplo, el asesinato ayer en Fuenlabrada de una mujer, presuntamente a manos de su marido. Hoy se han celebrado varias concentraciones de condena, la última en este municipio esta misma tarde. Raquel López es la tercera teniente de alcalde. Gran respuesta de los vecinos y vecinas de Fuenlabrada, de nuestra ciudad, ante la convocatoria de concentración que ha realizado el Consejo Local de la Mujer de Fuenlabrada para mostrar nuestra más firme condena y repulsa ante este nuevo atentado machista que en esta ocasión pues ha cobrado la vida de una víctima, de una vecina de nuestra ciudad. Y también ha habido otra concentración frente a la delegación del Gobierno. El delegado José Manuel Franco también ha hablado de otro caso que se está investigando, el del asesinato ayer de una mujer en plena calle en Ciudad Lineal. La policía busca a un hombre que se cree podría tener alguna relación con el club de Alterne donde trabajaba la víctima. No está confirmado que sea violencia machista, violencia de género. La policía está investigando todo lo que rodea a este crimen. En todo caso, efectivamente, es también una mujer asesinada y tenemos que lamentarlo y de igual forma. Y en los deportes, hoy hablamos de la Europa League. El Getafe se enfrenta esta noche en Ámsterdam ante el Ajax. Javier Salido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. En unos minutos, a partir de las 9 de la noche, en el Johan Cruyff Arena, partido de vuelta de 16avos de final. Recordemos que el Geta tiene ventaja porque el partido de ida lo ganó en casa por 2-0. El presidente Ángel Torres ha estado con los aficionados en la Plaza Dam de la capital neerlandesa. Además, el Leganés no podrá fichar a un nuevo jugador tras la marcha de Brad White al Barça. La federación ha desestimado el recurso del club porque afirma que no hay normativa que lo contemple y que en caso de que la hubiera sería el inicio de una cadena de traspasos fuera de plazos que dañaría la competición. Desde el Lega dicen que son los perjudicados de una normativa injusta y que se incumple la igualdad de condiciones con los equipos. Y terminamos con la música de Adriana Terrén, que presenta en Madrid su nuevo álbum y lo hará con un gran espectáculo, música en directo, bailarines y luces de fantasía en la sala Moby Dick a partir de las 9 de la noche. Vuelve ahora la información nacional e internacional en 24 horas. Hasta mañana. You lied, my friend. We'll see your revenge for breaking your heart. Tell me if you get. Ocho y media, siete y media en Canarias. 24 horas, Radio Nacional de España. Antonio Delgado. Tras los últimos casos en Valencia y Castilla y León, ya son 23 las personas hospitalizadas en España por el brote de coronavirus, entre ellas una persona de 77 años en estado grave en la UCI de un hospital madrileño. De todos esos casos, hay tres que corresponden a personas que no han viajado a Italia ni a ninguna de las otras zonas de riesgo ni han tenido contacto, que se sepa, con personas que hayan estado allí, lo que sugiere que el virus, el coronavirus, llevaba un cierto tiempo circulando por España. Por eso, el gobierno se está planteando un posible cambio de escenario en las medidas planteadas hasta ahora. Quien está sufriendo muchísimo la expansión del virus es la bolsa. El IBEX 35 ha sufrido hoy la segunda mayor caída del año, ha perdido los 9.000 puntos. Luego se lo ampliamos. Antes, otras noticias que nos traen en titulares Lara Hermoso y Luis Vallés. En Murcia, en La Manga, un piloto de la patrulla Águila ha fallecido al caer al mar menor su avión de entrenamiento. Es el tercer accidente de este tipo desde el pasado verano. El gobierno saca adelante la senda de déficit y el techo de gasto, paso previo a la tramitación de los presupuestos. El Ejecutivo ha contado con la abstención clave de Esquerra Republicana tras ponerse en marcha ayer la mesa de diálogo. Junts per Catalunya ha votado en contra. Señalan que el gobierno no va a tener sus votos gratis. Se evidencia de nuevo la división entre el independentismo. El PSOE amplía 12 puntos su ventaja sobre el Partido Popular en estimación de votos según el barómetro del CIS de febrero, un sondeo que también apunta que más del 90% de los encuestados cree que la violencia machista es un problema preocupante. Un 71% considera que la ley de violencia de género es insuficiente y que hay que redoblar las medidas para luchar contra esta lacra. 13 mujeres han sido asesinadas en lo que llevamos de año a manos de sus parejas o exparejas. A tres días de que empiecen los contactos sobre las futuras relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido, Boris Johnson sigue con su política de todo o nada y amenaza con abandonar las negociaciones en junio si para entonces no se ha llegado a un acuerdo. Y en los deportes, Chema Abad, buenas noches. Hola Antonio, buenas noches. Está la Europa League en juego con tres equipos españoles y hace además la última competición de la semana de fútbol internacional. Cerramos así la semana internacional, estamos con tres equipos españoles en juego. De momento uno, el Español de Barcelona, está jugando en casa en Barcelona contra el Wolverhampton. Está ganando 2-1, pero recuerdo que el Wolverhampton ganó 4-0 en la ida, con lo cual prácticamente, virtualmente eliminado el Español. Ganan el equipo británico 5-2 en el global de la eliminatoria. Faltan más o menos unos 15 minutos. A las 9 en Ámsterdam, Ajax, Getafe. El Getafe, recuerdo, va con 2-0 de la ida. Y en el Sánchez Pizjuán también a las 9, Sevilla, Cluj de Rumanía, empate a 1 en la ida. Además, la Federación Española de Fútbol le ha comunicado al Leganés que no puede fichar a nadie tras la contratación de Brad Wade por el FC Barcelona. Y en la Euroliga, en baloncesto, ha finalizado CSKA de Moscú 80, Barça 82. El mejor, un día más, Mirotić. A las 9, Baskonia, Estrella Roja. A partir de las 9, también Radio Gaceta de los Deportes. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. En una situación sin salida, no tengo otra opción que terminar. Esta semana en Documentos, por Bou 1940. Estación término para Walter Benjamin. Benjamin forma parte de ese grupo de personas que huían del nazismo. La Gestapo tenía una presencia evidente en las fronteras. En este pequeño pueblo de los Pirineos, donde nadie me conoce, acabará mi vida. Documentos, Radio Nacional de España. Los viernes a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas, Radio Nacional de España. Antonio Delgado. El coronavirus, un problema de salud pública, dice el gobierno. No es grave, tampoco banal, esa es la idea. No es para tanto, no es una pandemia que vaya a acabar con la civilización, pero tampoco es una simple gripe común, es un poco más peligrosa. Y es también un problema económico. Las bolsas son algo así como un termómetro para medir la fiebre que tiene la economía real. Y hoy las bolsas han vuelto al rojo. Íñigo Inchusta, buenas noches otra vez. ¿Qué tal? Sí, pues el rebote de ayer ha sido justo eso y hoy de nuevo los inversores están vendiendo masivamente. El coronavirus es el principal argumento. Por ejemplo, Wall Street ahora mismo está aumentando pérdidas en sus tres principales indicadores, casi un 2,5% de caída. Acaba de saberse, por ejemplo, que California no tiene suficientes kits para monitorizar a 8.400 personas que han llegado en distintos vuelos domésticos. A esto se suma que el Bank of America ha reducido sus previsiones de crecimiento mundiales y el FMI reconoce también que el coronavirus va a tener impacto en la economía global. En Europa, las principales plazas han vuelto a caer por encima del 3%. Londres y Madrid han liderado esos descensos. Para el IBEX 35, que ha perdido los 9.000 puntos, ha sido su segunda mayor caída del año. Retrocede a niveles de octubre y en lo que va de semana se desploma ya un 9%. Las compañías aéreas vuelven a estar hoy en el disparadero, son las más castigadas. El mayor desplome ha sido IAG, casi un 9%, pero Air France e EasyJet han restado un 7% y Lufthansa se ha dejado un 6%. El petróleo es el otro gran afectado. Está en niveles de 2017. El Brent acumula ya casi un 14% de caída en 7 sesiones. Ahora está cotizando en los $51.50 y el Texas se sitúa por debajo de los 47. La deuda y el oro en estos casos vuelven a convertirse en valores refugio. Ya lo escuchan, ya se lo ha dicho Íñigo, caída en la cotización de las aerolíneas y en otras empresas relacionadas con el turismo por temor a que el coronavirus, o más propiamente el miedo al coronavirus, lleve a la gente a cancelar sus planes de viaje o sus vacaciones y a quedarse en casa. Las bolsas nos dicen cómo están los inversores, pero ¿cómo está el sector real? ¿Cómo están los hoteles, las agencias de viaje? Vicente Pizcueta es director de comunicación de la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viaje Españolas. Señor Pizcueta, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Están notando algún impacto del coronavirus, cancelaciones, problemas? Bueno, yo creo que ahora mismo toda la humanidad está notando el impacto del coronavirus, no tanto por un problema objetivo de salud, sino por el encadenamiento de un pánico colectivo en el que la saturación de información y el hecho de que al final siempre es más noticia la mala noticia que la buena noticia está generando evidentemente un impacto muy notable cuyas repercusiones no son tanto en términos sanitarios, pero sí económicos, porque lo que sí que está claro es que ahora mismo se está ralentizando la actividad económica y eso sí que puede darnos datos en el corto plazo, yo creo que muy graves. Pero, por ejemplo, en los destinos a los que el Ministerio de Sanidad ha recomendado no viajar, a China, a Japón, a Singapur, Corea del Sur, Irán, tampoco a las cuatro regiones del norte de Italia, ¿ahí han percibido ustedes que turistas españoles que tenían contratados viajes allí los estén cancelando? Bueno, sí que se ha producido inmediatamente después, bueno, el caso de China ya hace casi un mes, en estos momentos, pues más que cancelaciones, ahora mismo lo que se produce es un estancamiento, por no decir un bloqueo de lo que es reservas de nuevos viajes, porque todo el mundo está aplazando sus decisiones de viajar a esos destinos, que por otro lado es lo más razonable y lo más sensato, y aquello en lo que sí que se están siguiendo las consignas de la Administración Sanitaria, que deja muy claro de que, bueno, no tanto en términos de contagio, que también, sino de no verse expuesto a esas cuarentenas, pero sí que pueden tener un efecto muy molesto y muy disuasorio a la hora de viajar. ¿Y dentro de España hay algún efecto ya? Bueno, en principio, yo creo que en España estamos en la fase de intentar, hoy, esta mañana a mediodía hablaban de si estábamos en la fase de contención o en la fase de mitigación, que supongo son palabras técnicas para, en definitiva, yo creo que traducir si somos o no capaces de esos enfermos que acuden principalmente de Italia, en la que no había un conocimiento de esa situación, y durante el periodo de incubación sí que parece que se han producido viajes de vuelta, y en este caso, ahora mismo, pues Sevilla, Madrid, Barcelona, Valencia ya tienen casos. Ahora la clave está en saber si esos primeros enfermos están o han contagiado a población local. Pero desde las agencias de viaje han contactado que ese miedo, a lo mejor injustificado, esté provocando problemas en el sector, que esté habiendo cancelaciones también en personas que tenían pensado ir a Canarias o a Sevilla. Bueno, yo sobre esto hace falta hacer una reflexión, y es que creo que sería una auténtica frivolidad el hacer una evaluación de la dinámica alarmista en la que hemos entrado en términos turísticos. Desde luego, en términos económicos, es innegable. Digamos que lo que ha perdido durante la última semana la bolsa en este país pues es equivalente, creo que, a la situación económica del año 2011. Que evidentemente eso provoca otro tipo de pánico, porque está claro que al final la economía es la que marca nuestra vida diaria. Y en este contexto, si no conseguimos avanzar más deprisa a nivel mental, entendiendo que estamos ante una enfermedad que se trata con paracetamol, que necesitamos encontrar información que desdramatice la situación, porque de esta manera será cuando empezaremos a, yo creo que, situar en el contexto estrictamente sanitario y de acuerdo con los consejos de la salud, porque está claro que ahora mismo se está ralentizando la actividad turística, pero lo que más se está ralentizando son los contenedores que tendrían que venir de China y que pueden tener un efecto dominó sobre la actividad industrial, con lo cual la economía, por decirlo de alguna manera, la fragilidad de nuestro sistema económico en términos del día a día, ya no diré de meses, sino en cuestión de días, los perjuicios que pueden ser para la economía, no diré que sean irreversibles, pero sí que van a tener un impacto más que notable sobre el día a día de muchos cientos de miles de trabajadores. O sea, ¿usted cree que para el sector turístico español, y hablando en términos económicos, el problema, más que el coronavirus y sus efectos sobre la salud pública, es el miedo, la psicosis que se estaría creando en torno al coronavirus? Pero si no hay más que ver lo que hoy ha salido a nivel de los vídeos que se están haciendo ya virales desde Milán, exigiendo que el partido de este fin de semana entre el Milán y la Juventus se haga abierto al público. Es decir, al final lo que tenemos que entender es que estamos amenazados por otra oleada de gripe, que es en la que estamos en estos momentos y que trágicamente al final cualquier víctima es lamentable, pero lo que sí que está claro es que ahora mismo nadie está contabilizando en tiempo real las personas hospitalizadas o las que fallecen porque tengan enfermedades crónicas, porque estén en tratamientos muy invasivos a los que, por desgracia, una gripe pueda ser letal. Y en ese contexto y con esos datos en la mano, ahora mismo deberíamos de estar todos sin movernos de casa por la amenaza de la gripe. Nada de esto ocurre porque lo tenemos interiorizado y no se le ocurriría a ningún telediario abrir sus informativos diciendo cuánta gente ha ido al médico de cabecera que le recete, no quiero citar ninguna marca, pero paracetamol, que sería el genérico, ¿no? Pero el caso del chico de Burriana, que es el que está contagiado, y era el que precisamente estaba lanzando un mensaje que se está haciendo ahora sí, afortunadamente, muy viral, en el sentido de, oye, que yo estoy aquí en una habitación probablemente de un hospital ocupando el sitio de alguien que debería de ocuparla con más gravedad, porque lo que me están dando son pastillas de paracetamol. Ese tipo de mensajes, junto con los memes ya cargados de ironía, afortunadamente nos deben de ir permitiendo avanzar a otra fase psicológica, porque al final el miedo es gratis y el miedo es el que está bloqueando la actividad turística, pero también la económica de todo tipo. Lo entiendo, ¿eh? Y seguro que es verdad, pero lo que pasa es que también es cierto que siendo una enfermedad, cito las palabras del señor Fernando Simón, el director de Alerta Sanitaria, ¿no? Que no es grave, tampoco es banal, ¿no? Y entonces también es verdad que no es solo un problema de comunicación, también se están tomando medidas desde las autoridades, las cuarentenas en Italia, por no hablar de las de China, que dan la idea de que la situación tampoco es la habitual de una gripe estacional, ¿no? Bueno, digamos que en efecto, al ser una enfermedad nueva, la incertidumbre, el miedo a lo desconocido, pues bueno, no debe de por qué llevarnos precisamente a su interpretación más dramática o más trágica, porque es que ya tuvimos la experiencia de la gripe A y de algunas otras gripes de estas características, ¿no? En las que al final, si recordamos todos, la psicosis con la que todos empezamos a entrar y salir de los sitios con los geles con los que pretendían desinfectarse las manos y tantísimos otros protocolos que igual que llegaron, desaparecieron. Y luego no hubo, yo creo, que una reflexión adecuada de las causas, el porqué, y, en definitiva, un aprendizaje sobre cómo afrontar este tipo de crisis. Una última pregunta, señor Pizcueta. Llega en un mes aproximadamente la Semana Santa, antes están las fallas. ¿Es un momento delicado para el sector turístico y por eso quizá hay que medir bien los mensajes? Por supuesto. Es decir, estamos, digamos que en España la actividad turística es importante los 365 días del año, y aquello de la desestacionalización, que era un objetivo que perseguíamos, afortunadamente, entre las escapadas, los llamados city break del fin de semana, de tal manera que una parte muy importante de la población de los países desarrollados, cualquier fin de semana, hace un viaje a cualquier capital o a cualquier paraje o enclave de patrimonio cultural. Ahora mismo, pues, de alguna manera, en las Islas Canarias es la temporada alta. Es decir, muchos españoles no saben que precisamente los momentos de mayor ocupación en Canarias, y por eso está pasando precisamente en Canarias los casos más relevantes, porque hay muchos italianos de vacaciones en Canarias. Bueno, cualquier momento es malo. Está claro que tenemos esas celebraciones de las fallas o de la Semana Santa a la vuelta de la esquina, y eso, pues, lo que sí que está claro es que en términos de turismo de interior, pues va a generar, yo creo, que un nivel de movilidad muy alta, pues porque lo que sí que yo creo que en el corto plazo está claro es que nadie está tomando decisiones de viajar al extranjero por ocio, entendiendo que probablemente más vale enfrentarse a esta crisis con toda la cobertura que da una de las tres mejores sanidades del mundo, como es la española. Vicente Pizcueta, director de comunicación de la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viaje Españolas. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Radio Nacional de España. Gracias a vosotros. No es solo el turismo, hay otras empresas que también están teniendo problemas. Por ejemplo, las empresas que trabajan con componentes fabricados en Asia, como la industria del automóvil, las tecnológicas o la del sector textil. David Vidueiro. La temporada de verano no corre peligro, pero las empresas de moda reconocen que la colección de invierno, que debería empezar ya a fabricarse, va con retraso en las plantas chinas. Eduardo Zamácola, presidente de la patronal Acotex, explica que el sector textil ya se está moviendo. Y lo que estamos haciendo las empresas es mirar otros lugares de fabricación donde podemos desviar estas producciones que por ahora están retrasadas en China. Hay países más cercanos, como puede ser Turquía, que se está viendo muy beneficiado por esta situación, o Marruecos, y luego no nos olvidemos de España. Pero trasladar la producción de China en encarecen los costes para las empresas. ¿Nos espera ropa más cara? Acotex solo desliza que sería un error subir precios si no se ofrece más calidad. Cierto es que el sector textil lleva tiempo acercando la producción, pero la crisis del coronavirus puede acelerar el proceso. Lo está notando ya la industria española. Ángel Asensio, presidente de la patronal de la confección Fedecon. Hay demanda aquí, de hecho los stocks de tejidos que hay en muchas fábricas, se están bajando esos stocks por demandas nacionales de urgencia de última hora para producir rápidamente en España, en Portugal, en Marruecos, con tejido que hay aquí en stock. Así que de momento no saltan las alarmas. Acotex pide calma. No nos vamos a quedar sin ropa en las tiendas. Calma. No nos vamos a quedar sin ropa en las tiendas. Juan Carlos Higueras es analista económico y profesor de la Escuela de Negocios EAE Business School. Señor Higueras, buenas noches. Hola, buenas noches. El miedo de las bolsas que estamos viendo esta semana, hoy mismo, ¿está justificado? No, yo creo que no está justificado, es consecuencia de, bueno, primero de la psicosis colectiva que tenemos un poco todos, ¿no? Por la incertidumbre que hay, y luego pues que lógicamente las bolsas tienen componentes especulativos fuertes, ¿no? Los grandes fondos de inversión están aprovechando la incertidumbre y la volatilidad que conlleva pues para hacer dinero. Lo que pasa es que también hay, mirando solo, no la cuestión sanitaria, sino la cuestión estrictamente económica, es verdad que han pasado cosas que no son habituales. Quiero decir, China, que ya es una parte muy importante de la economía mundial, pues lleva paralizada, igual es un exceso, pero con el freno de mano echado desde hace semanas. Y luego hay todos estos problemas derivados de los transportes, de las empresas que compran componentes en China y en otros países asiáticos. Todo eso son problemas en la economía real, algo sí se estará notando. Efectivamente, es que el problema está más en la economía real que no en la parte de los mercados financieros. Decía que los mercados financieros pues hay un componente más especulativo, porque ayer subió el IBEX y estamos en la misma situación que hoy y que hace tres días. Es decir, pero en la economía real indudablemente no se está notando todavía demasiado, pero ya se empieza a notar. Y si el contagio, no ya el virus, sino el contagio de este pánico colectivo se extiende durante más tiempo, pues corremos el riesgo de paralizar la economía, ¿no? Digamos que las bolsas exageran porque son así de nerviosas, pero sí que hay un problema en la economía real que de momento es incipiente. ¿Se puede empezar a cuantificar? Supongo que no, porque claro, depende de cuánto dure la enfermedad, pero estamos hablando de que la economía mundial, a lo mejor la española, van a crecer menos de lo que se preveía crecer este año. Eso no me cabe la menor duda. Lo que pasa es que el impacto de cuánto menos va a crecer dependerá de cómo se prolongue en el espacio y en el tiempo esta pandemia, ¿no? O esta epidemia, por ahora es epidemia. Si ya estábamos en un escenario de desaceleración clara, pues es más que probable que ese crecimiento previsto del 1,6% se quede en una o dos décimas por debajo. Es posible, ¿no? Pero es que todo depende de cómo sea de grave el efecto, ¿no? Claro. No es lo mismo que dentro de un par de semanas estemos ya todos más tranquilizados, o que esto dure un mes o dos meses más, que se rompan las cadenas de suministro, que nos quedemos sin inventarios en la mayoría de las empresas. Bueno, ayer, por ejemplo, Fujitsu ya anunció que va a hacer un ERTE, y no es la primera, ¿eh? Hay muchas más. Entonces, claro, es que depende cómo afecte esto al empleo, por ejemplo, ¿no? Un ERTE, para que no esté familiarizado, es que cierran temporalmente durante unos días o unas semanas la planta porque no tienen los componentes que necesitan para fabricar sus productos allí en Fujitsu, en Málaga, si recuerdo bien. Profesor, ¿cree que puede tener impacto también en las cuentas públicas? Lo digo porque las medidas sanitarias que están adoptando España, sin ir más lejos, y las comunidades autónomas, todo eso cuesta un dinero. Bueno, yo creo, sí, claro, eso sí, ¿no? Pero bueno, más que por esa vía, el impacto en las cuentas públicas va a ser la recaudación. Si hay menos actividad económica y si hay problemas en general en la actividad económica, pues eso supone menos recaudación de impuestos, ¿no? Yo no me preocuparía tanto por el coste de la sanidad en sí. En ese sentido, no. A ver, salvo que hubiese, es que tampoco tenemos, creo que tenemos 11 o 12 casos ahora mismo. Claro. Tampoco es una cosa. En España no es relevante, no, ni siquiera Italia, es verdad. Usted decía antes que en las bolsas de alguna forma se dejan llevar por la especulación y también por los nervios de los inversores. En la economía, si usted no me corrige, muchas veces pasa como en la política. La percepción de lo que ocurre casi es más importante que la realidad de lo que ocurre. ¿Usted cree que en general, y no sé si es una si es responsabilidad de las autoridades, de los medios de comunicación, de todos un poco, pero usted tiene la sensación de que estamos sobreactuando un poco con el asunto del coronavirus? Totalmente. De hecho, yo lo que afirmo es que el mejor antídoto para esto es dejar de sobreteatralizar la situación, porque ya no solo el gobierno, sino creo que también los medios de comunicación estamos entre todos un poco exagerando demasiado y estamos creando una alarma social necesaria. Porque es que yo no me pongo a pensar que tenemos 11 o 12 casos en España y estamos ya como estamos, y todos los telediarios llenos de la misma noticia, pues hombre, preocupante, ¿no? Otra cosa que tuviésemos, pues no sé, miles de personas ya infectadas, ¿no? Pero sí, efectivamente, yo creo que es lo mejor que se podría hacer, tranquilizar a la gente, porque estamos todos muy nerviosos, no sabemos si hacer un viaje o no hacerlo. Las empresas ya empiezan, de alguna forma, a poner como excusa el tema del coronavirus para tomar decisiones, de, por ejemplo, de ERTES o para anticipar posibles pérdidas que probablemente se hubieran llevado a cabo sin el coronavirus, ¿no? Con lo cual, bueno, pues estamos aquí en una especie de teatro que entre todos podemos hacer que se dañe mucho la economía. Juan Carlos Higueras, analista económico, profesor de la Escuela de Negocios EAE Business School. Muchísimas gracias por haber respondido a la llamada de Radio Nacional. Venga, un placer. ...24 horas... Radio Nacional de España. Antonio Delgado. Las actuaciones de Plácido Domingo en España canceladas, y su nombre se ha retirado del centro de perfeccionamiento del Palau Belles Arts de Valencia. Todo después de que el cantante se disculpara con las mujeres que lo han acusado de acoso, aunque hoy el tenor ha querido precisar que sus disculpas no suponen admitir comportamientos agresivos o perjuicios en la carrera de nadie. Teresa Pascual. Plácido Domingo ha matizado su primer comunicado con uno nuevo en el que corrige lo que considera una falsa impresión sobre su culpabilidad. Asegura que su disculpa es sincera y de todo corazón e insiste en que nunca ha sido su intención lastimar u ofender a nadie, ni se ha comportado agresivamente con nadie, ni ha hecho nada para obstruir o perjudicar ninguna carrera. Al contrario, asegura haber promovido la de numerosos cantantes. Ayer el Teatro de la Zarzuela cancelaba sus compromisos con el tenor y hoy ha sido el propio Domingo quien ha renunciado a sus 5 funciones comprometidas con el Teatro Real. También el Festival Ciudad de Úbeda ha cancelado la representación inaugural con el artista. El Palau de les Arts, con el que el tenor mantenía una estrecha relación desde hace años, ha suspendido cualquier relación contractual con él y ha cambiado el nombre de su centro de perfeccionamiento, que tenía el del artista y que desde hoy se llama simplemente Centro de Perfeccionamiento del Palau de les Arts. En diciembre, Plácido Domingo, que puso en pie al público en Valencia con Nabucco en su primera actuación tras las acusaciones, las negó asegurando que había sido galante, pero siempre dentro de los límites de la caballerosidad. El año pasado fue un buen año para las salas de cine en España. Por ellas pasaron más de 100 millones de espectadores. Es la mejor cifra de la última década, en la que el sector, recordemos, ha pasado también por momentos de crisis. Son datos que se desprenden de Salas de Cine, Datos y Cifras 2019, el anuario de la Federación Española, presentado hoy. Íñigo Picabea. Hace 6 años las salas de cine registraron un pésimo año en número de espectadores. Desde 2013, los cines españoles han recuperado 30 millones de asistentes, un 37% más, hasta atraer a más de 100 millones de personas en 2019. Juan Ramón Gómez Fabra es el presidente de FECE, la Federación de Cines de España. Tenemos que ser optimistas, seguir trabajando. Son muchas las transformaciones y muchas las inversiones que se están realizando. Inversiones de 100 millones de euros en 2019 para abrir salas, renovar otras o incorporar nuevas tecnologías. El año pasado, según FECE, se abrieron más cines de los que cerraron. Sobre el efecto de las plataformas digitales, responde el máximo ejecutivo de los cines Yelmo, Fernando Évole. Con un resultado como el que hemos tenido en 2019, no hay impacto de esas plataformas digitales, ¿no? Y las encuestas que hemos hecho en los últimos años siempre nos dan el mismo resultado. El que más contenido está consumiendo en casa es también el que más contenido consume fuera de casa. Entre los contenidos no cinematográficos más vistos en salas en 2019, la retransmisión del Festival de Eurovisión o del concierto del grupo pop coreano BTS desde Seúl. Tras la apertura ayer, la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid, Arco, ha quedado hoy inaugurada oficialmente por los reyes Felipe VI y Letizia. Se han detenido en la galería italiana Minini y se han interesado por piezas de Chillida o Luis Gordillo. En esta jornada, una de las obras más polémicas, Franco no fue tan malo como dicen, del artista finlandés Riku Sakinen, que se exhibe en la galería Flossbon, ha quedado reservada ya. Varias galerías han coincidido en el buen ritmo de ventas con el que ha empezado estas primeras horas de feria. El surrealismo es un movimiento artístico que pretendía plasmar la realidad a través de lo abstracto, de los sueños, del subconsciente. Siempre estuvo muy influenciado por objetos cotidianos, concretos y por el diseño. Esa relación se vertebra ahora en Objetos de Deseo, una muestra que en CaixaForum Barcelona deja ver a través de 300 obras el trabajo de artistas grandes del surrealismo como Salvador Dalí, Man Ray o Marcel Duchamp. Barcelona, Agnès Batlle. Las formas orgánicas en arquitectura y mobiliario creadas por Gaudí a principios del siglo XX ya anticipaban algunas prácticas rompedoras. Le Corbusier estableció las primeras relaciones directas entre surrealismo y diseño en el apartamento de Beistegui, con muebles exuberantes y un conducto de ventilación en forma de periscopio. O Dalí en los años 30. Ya tiene en su casa de Portlligat el mítico sofá en forma de labios de Mae West o el teléfono langosta. La importancia de los objetos en el universo surrealista fue clave y lo demuestra la exposición Objetos de Deseo del CaixaForum Barcelona, comisariada por el director del Vitra Design Museum de Alemania, Mateo Chris. The movement of surrealism was probably one of the most important and influential movements within the art of the 20th century. El surrealismo es probablemente el movimiento más importante e influyente del siglo XX. Muchos de sus motivos principales se han publicado en todo el mundo: los sombreros de Marguerite, los labios de Dalí, la pipa, el paraguas. Estos motivos han calado en el subconsciente colectivo. Después los diseñadores empezaron a relacionar estos conceptos, pero usándolos de una manera diferente. O sea que ya eran iconos del surrealismo y después se convirtieron en una nueva base de referencia. un taburete con asiento de bicicleta o un sombrero al revés para sentarse que recuerda un molde de pasteles. El surrealismo se inspiró en la vida cotidiana, pero su diseño era una clara crítica al racionalismo, huyendo del dogma funcionalista, abriendo las puertas del inconsciente en múltiples disciplinas para explorar nuevas posibilidades. Actualmente es una influencia bien presente en el mundo del diseño y de la publicidad. La estrategia que usa el surrealismo para descontextualizar y, podríamos decir, liberar los objetos ayuda a los diseñadores a imaginar nuevas funciones. La muestra Objetos de Deseo, Surrealismo y Diseño es multidisciplinar y está dividida en cuatro ámbitos temáticos, desde los sueños de modernidad hasta el pensamiento salvaje, pasando por los arquetipos y el papel del erotismo en el movimiento. La encontráis en el CaixaForum Barcelona hasta el 7 de junio.